de escuchar a los vecinos que nos cuentan sus inquietudes, y en función de eso estamos trabajando en cada sector de nuestro departamento, hoy particularmente en Zona Norte, como usted lo decía, inmediaciones de Calle 6 y San Miguel, donde antes había justamente en este sector un asentamiento que otrora fue producto de relocalización, luego se construyó un barrio o varios barrios en este sector, y lo que hoy estamos haciendo, bueno, es inaugurando una plazoleta y también una sede de la policía, una unidad operativa de la policía de San Juan, que era también un requerimiento de los vecinos y que la policía muy atenta y amablemente accedió a esta inquietud que tenían los vecinos. Abrir el municipio, en definitiva. Exactamente, sí, abrir el municipio, llegar a todos los sectores. La verdad que Pocitos es un departamento que ha crecido. Hoy es el quinto departamento en cuanto a cantidad de habitantes en la provincia de San Juan. Y ese crecimiento claramente trae aparejado nuevos desafíos. Así que bueno, con un gran esfuerzo del recurso humano y del recurso económico también, generando obras, llegando a cada comunidad en función de nuestras posibilidades y también en función de las inquietudes que cada sector vecinal nos hace llegar. ¿Qué se viene para la zona también? Porque habíamos que hablar con los vecinos y hay algunos planteos, algunos desafíos futuros. Sí, aquí en las inmediaciones queremos comenzar a construir un sector destinado al deporte. Hay una gran cantidad de chicos, de jóvenes en este sector, que bueno, que necesitan de contar con un espacio para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas. La idea es que podamos construir aquí en las inmediaciones justamente un playón polideportivo donde podamos desarrollar, exactamente, en un barrio que está acá en las inmediaciones, que es el barrio Margarita Ferrada de Bartol. Hemos lanzado un programa, la verdad que muy lindo, que es el programa municipal de deporte recreativo, donde profesores de distintas disciplinas deportivas van a las zonas, interactúan con los chicos. Estamos desarrollando actividades que tienen que ver con el vóley, con el handball, con el futsal, y la verdad que hemos tenido una repercusión favorable, importante en cada comunidad, y es lo que queremos hacer en este sector también una vez que tengamos construido el playón polideportivo. ¿Hay apoyo del gobierno provincial para las necesidades que hay en el departamento? Mira, en este sentido, las obras que estamos haciendo las hacemos con fondos municipales. No hemos acudido al gobierno provincial, al menos para el desarrollo de estas obras. Seguramente acudiremos para el desarrollo de obras de mayor magnitud, ¿no? Por supuesto. Exactamente, como el FODERE, donde ya hemos programado también una serie de acciones vinculadas a la obra pública que entendemos tienen que ver con el desarrollo del departamento. ¿Ya están puestos los nuevos contenedores de residuos, intendente? Así es, hemos lanzado un programa que tiene que ver con el cuidado del ambiente en distintos sectores, en sectores urbanos, a modo de prueba. Bueno, y la verdad que hasta el momento es positivo el comentario y la aceptación por parte de los vecinos, a tal punto que ya lo requieren de distintas zonas, así que bueno. Se ha comenzado en el microcentro, diríamos, de Pocitos. Exactamente, hemos colocado la mayor cantidad en sectores de Villa Brastain, en algunos barrios, pero bueno, la repercusión ha sido importante, positiva, así que seguramente vamos a estar llegando a otros sectores del departamento. Educación para los vecinos, saber cómo se actúa en la basura con los contenedores para que no sea un poco infeccioso. Exactamente, el cuidado del ambiente, la separación de los residuos, así que bueno, la verdad que un desafío importante, no solamente la gestión municipal. Es la idea de que podamos adquirir más y que en breve podamos llegar a otros sectores del departamento. ¿El sábado llega Rosy y va a estar en esta reunión? Hemos tenido la invitación, veremos si dentro de nuestras posibilidades podemos acompañar. ¿Y el próximo lunes una convocatoria al Partido Justicialista, Javier? Sí, es convocatoria al PJ, por supuesto que vamos a estar también allí, somos miembros del Consejo Provincial del Partido Justicialista, así que bueno, estaremos allí evaluando lo que se viene, que claramente tiene que ver con el llamado de elecciones internas. ¿Algunas aspiraciones? No, de acompañar y de aportar lo que sea necesario para la regularización de esta situación partidaria, en la que claramente hemos sido una parte activa, hemos colaborado, hemos trabajado, lo seguiremos haciendo, veremos desde qué sector, veremos si es desde la Junta Departamental, veremos si es de algún cargo partidario o no, pero siempre con la idea de generar los aportes que sean necesarios en función del consenso que la mayoría de los afiliados al PJ reclama. ¿En esta reunión se va a plantear adelantar las elecciones? Mire, nosotros en la última reunión del Consejo lo que hablamos tenía que ver con justamente esperar el cronograma electoral nacional para acoplarnos y para desarrollar estas elecciones en el mismo sentido. Pero bueno, veremos. No conocemos todavía el temario, pero veremos qué es lo que los puntos que vamos a tratar el día lunes en la reunión. Lo más conveniente sería ya definir esta situación, es decir, que se resuelva para ya continuar. Recordemos que hay elecciones dentro de 6 meses, 12 meses. Sí, entendemos que sí, que es lo oportuno, es lo que hoy, a lo que hoy aspira el afiliado. Y bueno, creo que también hay otra cuestión importante que tiene que ver con que podamos consensuar alguna lista de unidad. Muchas gracias.